pues dice que está reparando los circuitos y los frigoríficos gigantes de una gran distribuidora láctea. Nos manda un saludo Juan Luis y mío, Eugenio, son dos ponedores, vea. Ángel Ramírez, que nos escribe desde un sitio que a ti y a mí nos gusta mucho, desde Estepona. Él, hombre, es vigilante de seguridad y un ponedor que nos escucha todas las noches. Hey, qué bien. Buenos días, hoy sí que me he levantado tempranito, he llevado a mi chica a su trabajo, al supermercado Mercadona de aquí de Valencia. He podido recorrerme toda la ciudad, muy tranquila Valencia ciudad, y ahora me voy yo a mi puesto de trabajo, que hoy nos toca rumbo en la Albufera, en las zonas del Palmar y el Saler. Me encanta, muchísimas gracias por tu mensaje. Buenos días, chicos, me dedico al transporte de pacientes en las localidades cercanas a Guadalajara y siempre os llevamos puestos en la radio. Nos gusta mucho la energía y gusto por la música y los temas que tratáis. Seguid así, soy Fernando López. María Rosa nos manda un saludo, dice que es una ponedora diaria y que es auxiliar técnico-sanitaria. Buenos días, ponedores. Aquí el tío del carbón otra vez por aquí, llevando carboncito para las cerámicas. Buenos días, Pulpo. Buenos días a Bea también. Venga, vamos, ponedores, vamos con el día. Qué bueno, muchas gracias. Me llamo Tomás Manuel Iborra, soy junto a Dani Pelayo, una de las tantas parejas de la Guardia Civil que cada día os escucha. Estamos ahora mismo por la zona de Jaén. Y también está por aquí Capitán Robi, que lleva más de 20 años en España llevando un tráiler internacional. Wow. Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor responsable de mantenimiento. Ahí voy para el trabajo ya. Venga, gracias, Pulpo, y un abrazo para todos. Muchas gracias por estos mensajes, estas audiorondas que nos habéis dejado para conocer vuestra actividad profesional en estas duras horas de la madrugada. Bueno, pues que sepas que durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de Duncan Dhu. Cada día te introducimos, uno de sus clásicos y a la vez recordamos algo destacado del año en el que esa canción era protagonista en las listas de éxitos. Bueno, hoy vamos a viajar hasta el año 1988, cuando España, por ejemplo, instaló su primera base permanente en la Antártida. La base Juan Carlos I es una instalación antártica, es una base de verano y que tiene el origen en la inquietud de varios investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que tenían una inquietud importante por realizar investigaciones en la Antártida, y eso conllevó convencer al gobierno de que... Este es un gran acontecimiento de ese año, de 1988, que sonaba además por primera vez la barra de este hotel, una de las canciones de Duncan Dhu. Y fíjate, este tema fue versionado por El Canto del Loco para el álbum 100 Gaviotas, ¿Dónde Irán?, un tributo a Duncan Dhu del año 2005. Pero además, una ponedora, María Jesús, nos pide esta canción. Buenos días, Pulpo, soy María Jesús, te llamo desde Santander. Veo que has pedido canciones de Duncan Dhu y yo te quiero pedir la de la barra de este hotel, porque me trae súper buenos recuerdos cuando salíamos nosotros de bares y quemábamos los garitos. Así que, porfa, pónmela, me da muy buen rollo. Sois geniales, tenéis un programa estupendo. Buenos días, Pulpo, soy ponedora. Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. Pisa bien, ve por él. Perfumes y un gran coche, regalos en tu honor. Préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te irá bien. Pero pronto acabará y entre oro sonreirás, hasta que descubras que el futuro no vendrá. Porque esta vez se fue con él. Durante esa semana las canciones de Duncan Dhu son las protagonistas en Poniendo las Calles. Si mañana quieres que suene la tuya, preséntala, pídemela en el 662-942-605. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. ¿El estado de calamidad de quién? De usted y mío. ¿Motivado por quién? ¿Motivado por Putin? ¿Por el gas? ¿Por el petróleo? ¿Por la inacción de un gobierno que llega? ¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea cuando hay otros países que dependen mucho más del gas ruso que nosotros? Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Y ahora va a 4 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a ver qué es lo que nos trae nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Arrancamos con una muy buena noticia, algo con lo que llevas un montón de meses, diría años, insistiendo en estos mismos micrófonos. Por fin, la educación vial va a ser obligatoria en los colegios. Sí, así es. A partir del próximo curso 2022-2023, la educación vial será por fin una asignatura obligatoria en los coles para los alumnos de primaria, secundaria o bachiller. La DGT ha confirmado el Real Decreto, por lo que se modifica la Ley de Educación y se impartirá un mínimo de contenidos de seguridad vial en las escuelas. Ahora habrá que ver cómo las comunidades autónomas impulsan y desarrollan estos contenidos. Lo que no se sabe es quién impartirá la asignatura de educación vial. Seguiremos informando, pulpo. Perfecto. Oye, que los inspectores de Hacienda están denunciando que existen paraísos fiscales en el llamado impuesto municipal de circulación. Sí, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local denuncia que en España se están llevando a cabo abusos por parte de particulares, pero principalmente por empresas de renting que fijan sus sedes en municipios con impuestos reducidos. Además, igualmente denuncian que estos paraísos fiscales se deben a la dejadez en gran medida porque la DGT está haciendo la vista gorda al no verificar los domicilios de los titulares de los vehículos. Según el informe presentado por los inspectores de Hacienda, las diferencias en los precios de los impuestos municipales, también conocidos como de circulación o impuesto a vehículo tracción mecánica, puede llegar a ser de hasta el 700% entre los más caros y los más baratos. Uh-huh, genial. Atención, lo digo más que nada por los grandes aficionados a los automóviles y a los iconos cinematográficos. Me he enterado que un Mercedes que condujo el actor Steve McQueen ha salido a la venta. Sí, se trata de un Mercedes 300 SL de 1972 que fue propiedad y que condujo durante años el actor, gran aficionado y coleccionista de coches, Steve McQueen. El coche salió a subasta en la web Brick and Trailer y este modelo lo condujo el actor hasta su fallecimiento en 1980. Se restauró completamente en 2012 en Alemania. Ha sido propiedad de un par de coleccionistas y su kilometraje actual es de 81.000 kilómetros. Cuenta con los resguardos de matrícula originales emitidos por el estudio cinematográfico de Steve McQueen, Solar Production. Y por cierto, el coche no se ha vendido. La puja más alta fue de 147.000 euros, wow, pero no alcanzó la cifra prevista por el vendedor, porque solo su restauración costó 125.000 euros. Uh-huh. Me dice Ángel de Zaragoza, dice, pulpo, por favor, antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera, soy un trabajador autónomo, trabajo con el coche y con la furgoneta, y tengo una duda, ¿el descuento del gobierno es solo para gasolina y diésel o también entra el aditivo AdBlue? Si tiene algún tipo de bonificación, nos manda saludos. El Real Decreto de Ayuda Rebajas contempla todos los carburantes con una bonificación de 20 céntimos también para el GLP, GNC, gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel. En el caso del aditivo AdBlue, que llevan algunos vehículos diésel desde el año 2014, su precio medio actual se sitúa en 0,60 euros por litro. A finales de año, recordemos, costaba en torno al 0,40 céntimos el litro. Pues bien, también tiene un descuento de 20 céntimos en la factura. Genial, Alfonso. Pues no hay tiempo para más. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias. Las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre se asoma por aquí un ratito antes para recibir la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Pues bien, bien. Aquí un fin de semana de pregón, muy bonito además. ¡Oh, qué bueno! Y hacía fresco, ¿eh? Sí, sí, claro, para que tú lo digas, ¿cómo ha tenido que ser el tiempo? Madre mía. Era fresquito, nada más que fresquito. Es decir, te tenías que poner una americana, un chalequito a lo mejor. Pero eso, si aquí hacía fresquito, quiere decir que por allá arriba Tenía que hacer algo más que rasca, ¿eh? Sí, sí, claro que ha hecho bastante rasca. Por aquí, por lo menos por la capital, ha estado haciendo bastante rasca. Las temperaturas han bajado bastante. Y creo que hasta el miércoles vamos a estar así, ¿no? Con un poquito de, eso parece, de rasca y tal. A ver si en Semana Santa tenemos un poquito de tranquilidad. Qué pena, Herrera, qué pena que a ti no te guste Gary Moore, de verdad. Es una pena. Sí, porque... ¿verdad? Sí, claro, pues, claro. Solo por eso tengo unas 20 canciones de Gary Moore en mi iPod, ¿eh? Sí, sí, bueno, a lo mejor te has equivocado, pero bueno, escúchame, es que hoy hay que recordarle, este tío ha sido muy grande. Fíjate que Gary Moore hoy, de estar vivo, estaría cumpliendo 70 años. Falleció en el Hotel Kempinski en Estepona en el año 2011. Era habitual verle tomando pescadito frito por allí, por las calles de Estepona, ¿eh? Sí, pobrecito, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Se dice de Gary Moore, Herrera, que era un tío muy cercano a Jimi Hendrix, a Peter Green también, y sobre todo en la escuela estuvo muy cerquita de Eric Clapton. Es que claro, cuando estás tan cerca de grandes guitarristas, te tienes que hacer grande a la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además sí desarrollar un estilo muy, muy personal, ¿verdad? Sí. Como el desarrolló Gary Moore y la guitarra, con un éxito, si quieres tú, un poco tardío. Sí. Pero radical, ¿eh? Yo me acuerdo en los 80, finales de los 80 aproximadamente, en Estepona, que era donde yo veraneaba todos los años, había unas máquinas en los locales donde tú introducías 100 pesetas y programabas la canción y el vídeo que se ponía en las pantallas. Entonces lo que tú ponías ahí era lo que todo el mundo iba a estar bailando, escuchando y cantando si procedía, ¿no? Y yo me acuerdo que ese verano, esta canción que te voy a poner ahora mismo, este pedazo de blues... Muy bueno. Era increíble. Bueno, este blues es sí. Maravillosa canción. Uh-huh. Pues ahí fue donde yo me acerqué a Gary Moore. Entonces, claro, cuando ya eres un poco mayor y tienes que recorrer un poco hacia atrás lo que este hombre ha ido haciendo, alucinas también lo que había compuesto. Mira qué maravilla de canción. Espera, que te la subo un poquito. Sí, porque está... Sí. Te cuenta. Sí. Es que me parece tan emocionante esta canción. Muy buena, ¿verdad? Es maravillosa, Herrera. Y mira el plano, cómo entra la guitarra ahora. Pues cuando Gary Moore se iniciaba allá por el 73 con una pequeña banda, los llamados Thin Lizzy, empezó a destacar porque decían que era muy nervioso con la guitarra, era un poco excéntrico. Y al final el tío, oye, logró forjarse un buen futuro y hacer unas grandes canciones. Ay, la verdad es que lo que ha hecho, ya te digo, de forma tardía, ¿eh? Porque sí. Esto... triunfó en los 80, final de los 80, creo, exacto. Primero de los 90, ¿no? Más exacto, o menos. Exacto, exacto. Y ya llevaba Gary Moore mucho tiempo, muchos años, dándole a la guitarra, y era más bien éxito en círculos concretos, ¿no? Muy, muy particulares. Pero hay que ver que efectivamente ahora es una referencia. Entonces, que pues sí. Vas pues a los 10 sí. Mejores guitarristas y te encuentras con Gary Moore. Pues sí, como tiene que ser. Y se nos fue en Estepona, en Málaga, en el 2011. Bueno, Herrera, tú comienzas un programa de radio de 7 horas de duración ahora en menos de 5 minutos. Bueno, ¿y qué quieres que diga? Hombre, pues hoy deberías hacer un guiño a Carlos Alcaraz. El tío ha hecho, vamos, un gran slam brutal. Ha sido un jugador, es un jugador súper joven.